Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, Jerusalén, si no me acuerdo de ti.